Y con expectativa, lo veo a los chicos comprometidos, con ganas de salir de esta situación, confirmando algunas cuestiones que creía de antemano antes de agarrar el equipo, y bueno, tratando de solucionar algunos inconvenientes que hicieron de que por ahí no se pueda marcar en la tabla de posiciones, por ahí los rendimientos que han tenido en algún partido. ¿Lo viste con ganas, lo viste con ánimos por dar vuelta a esta situación? Sí, están firmes también, más allá del cambio de entrenador, que siempre es un cimbronazo. Los veo con ganas de jugar rápidamente y empezar a revertir este ratito de mal momento y poder salir de la situación incómoda en la que estamos. Y después, futbolísticamente, ¿cómo lo viste a los chicos? A ver, Cañuelas es un equipo que a lo mejor no se pudo armar muy bien en el último mercado de pases, pero ¿cómo ves vos las herramientas que tenés para dar vuelta a la situación? Mira, yo he visto los partidos casi todo el año, por una cuestión de que uno es futbolero y que estaba trabajando en la categoría, y yo vi un equipo que muchos partidos estuvo a la par o por encima del rival en algunos momentos del partido, pero que no tuvo la eficacia necesaria en los lugares determinantes del campo. Bueno, hay que tratar de esto. Sin ir más lejos, el último partido, el primer tiempo había sido bueno, por lo menos a la altura del rival, con más posibilidades que el rival, pero bueno, el primer error se saca del medio y después es difícil revertir. No para Cañuelas, sino para los equipos de esta categoría de vuelta en resultado. No es simple, es una categoría muy pareja, y bueno, eso hace que tengamos que tener una mayor eficacia, como decía, en los lugares donde se definen los partidos. Sos un técnico con experiencia, podemos decir, por lo menos en comparación de los últimos entrenadores, que muchos de ellos fueron interinatos. Vos tenés un largo trayecto por lo que es el ascenso. De hecho, fuiste jugador de Cañuelas en el año 2001, si no me equivoco. Pero me voy a centrar particularmente en tu último periodo. ¿Cómo fue tu última etapa como técnico en Villa Dálmine? Mirá, en cuanto a lo que tiene que ver con la estadística, no fue buena. En lo que tiene que ver con cómo agarramos el equipo, sí lo mejoramos, sí mejoramos la producción de puntos, esperábamos más. Al igual que le pasó a Cañuelas, el equipo había mejorado y por ahí en algunos momentos del partido se hacía cargo del trámite, del protagonismo, pero no tenía gol, le costaba mucho, y bueno, la realidad es que nos sentíamos con fuerza como para revertir la situación en cuanto a la pelea del descenso. El equipo se había armado con expectativas superiores, pero las primeras 6 fechas no había ganado. A partir de eso nos llamaron a nosotros. Nos acomodamos un poco, no empezamos bien en clausura, porque nos tocó la tanda de partido de los equipos que peleó arriba, y después nos estábamos acomodando, bueno, pero la comisión decidió cambiar de entrenador y hasta ahí llegamos. Bien, y ahora ¿cómo ves la posibilidad de tener un partido definitorio prácticamente con Villa Dálmine? Es verdad que todavía quedan 8 fechas, pero seguramente va a ser una pelea hasta el final. Sí, pero no solo de Cañuelas con Dálmine, va a ser una pelea de varios equipos, y eso es lo que da mayor esperanza. No es que solo tenés que mirar un equipo y pelear contra uno, va a ser una pelea atrapante, porque hay muchos equipos en la pelea, en la disputa, hay mucha paridad. Hay equipos que por ahí ganan un partido y se acomodan un poquito, después pierden al siguiente. Esa irregularidad hace que sea un torneo, un mini torneo de 5 o 6 equipos, ojalá más, porque si nosotros tenemos la pericia y la fortuna de ganar el partido que viene, metemos a otro equipo en la pelea. Y bueno, me parece que a partir de eso, con un par de buenos resultados, nos podríamos acomodar y tener una tranquilidad y por ahí llegar a Dálmine sin tener ningún apremio. ¿Cómo juegan tus equipos, Cristian? Porque estamos en una época donde se hablan mucho de los estilos de los entrenadores. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo del equipo de Aldirico? Yo vine a jugar mucho contra Cañuelas, con distintos equipos y en distintas categorías. Los equipos míos intentan manejar la pelota, buscar el protagonismo. Por ahí, cuando inicié mi carrera hace ya 20 años, yo pasé por todas las categorías de fútbol de ascenso y también las del interior, y por ahí era un equipos con más directo, más de vértigo, más de intensidades. Hoy me parece que el control del juego, el manejo de la pelota y encontrar los espacios es una de las herramientas. Me parece que Cañuelas tiene con qué hacerlo, porque lo ha hecho durante el torneo, como te decía, tenemos que tratar de ser sólidos defensivamente y eficaces en las posibilidades ofensivas. Bien, ¿cómo ves el partido de este fin de semana? Para los hinchas, para la gente, es un clásico, pero además es la oportunidad de Cañuelas de empezar a sumar y alejarse de esa zona de descensos. Sí, cada partido es así. Uno cuando es futbolero, cuando es hincha o cuando están en un proyecto y no viene bien, siempre ve el partido siguiente como un partido que puede ser bisagra. Lo vamos a intentar tomar de esa manera. Sabemos que es un partido especial para el hincha y lo entendemos así, pero para nosotros son tres puntos clave, tres puntos importantes, y lograríamos desde ese lugar también preocupar al rival y que sea otro los que esté en la pelea, y a partir de eso sumar uno más con las preocupaciones que tenemos hoy. Nos dice Enrique Lucena, que bueno, te manda un saludo, un fuerte abrazo, que lo tuviste a Barquet en tu paso por Chacarita, ¿no? Sí, jugaron conmigo de lateral y de lateral volante en el rato que estuve en el club, en casi año. Tuvo participación y bueno, es uno de los pocos o el único del plantel que he dirigido. ¿Qué mensaje le das al hincha para lo que queda de temporada? El primero es que confíen en estos muchachos, porque la realidad es que son ellos solamente los que nos pueden sacar de la situación en la que está el club. Costó mucho el ascenso y hay que valorarlo y hay que quedarse en la categoría para después empezar a pensar en cosas más ambiciosas. Y después que necesitamos de todos. Cuando un equipo hace una buena campaña, cuando se asciende, se habla de las cuatro patas, de que todos ponen su granito de harina. Bueno, cuando la batalla es a la inversa y hay que pelearla de abajo y es un momento de que no es el esperado, también se necesita del apoyo de la gente de afuera, de la dirigencia, trabajar en mancomunión el cuerpo técnico con plantel y cada uno de su lugar dar el máximo para poder lograr el objetivo. ¿Por qué no se hizo la campaña esperada? ¿Por qué se peleó abajo? Tratar de mejorar inmediatamente para poder tener el año siguiente un año con otras expectativas. Sí, la verdad que lo tomamos de esa manera. Hubiera sido más cómodo negarnos, pero la verdad que me parece que hay con qué, que el club puede hacerlo, puede sacarlo adelante, y tenemos la expectativa de conseguirlo y bueno, acomodar la situación para tener el fin de año que el club se merece.